Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, transmite la Super 107.5. Bueno, está bien. No, no, pero es verdad, es verdad. Yo no sé si... A lo mejor yo estoy en un día negativo y entonces... No, por una cuestión de forma, no ser apocalíptico, pero por una cuestión de forma, cuando sentí que el apocalipsis se viene. Vos leíste, yo leí acá, leí ayer el editorial de Eduardo Liberti. No hay errores ni excesos. Eso lo va... O sea, y va replicando cosas que pasan. No hay ni errores ni excesos. Sí, todo está, lo de la corte, lo de la postura de la iglesia, no hay errores ni excesos, todo va en un mismo sentido. Va todo en un mismo sentido. O sea, no se equivoca. Y la desesperación, que uno le pido disculpas a la audiencia de un enciclotímico, porque claro, cada tanto tiempo viene con toda la merda arriba, porque se da cuenta hacia dónde vamos. Es una nave, no al garete, es una nave dirigida a encallarse. No importa, no le importa nada de nada de nadie. Con toda la connivencia y complicidad de medios, de jueces, ahora con el tema de los jueces que se confabulan para hacer otra, para hacer una especie de entente o un sindicalismo de jueces federales. O sea, yo estoy muy preocupado, no le puedo transmitir, perdónenme la audiencia, ningún tipo de alguna corazonada alentadora. Vamos mal y seguimos yendo, pero mucho peor, pero muchísimo peor, muchísimo peor. A lo mejor usted se le pasó por alto, o no lo leen, o porque no se puede leer todo. Y además, si uno lee todo, termina de hecho mierda como yo. Hoy renovaron más del 57% de lo que es la base monetaria del país. 450 mil millones de pesos al 25,5% anual. No hay destino. No hay destino. De ninguna manera hay destino. Mientras las acciones de Pampa y de todo lo demás hace dos meses costaban 11 pesos, hoy cuestan 54. ¿Por qué? Porque son dueñas de IEXA, porque está relacionado con el gobierno. No hay destino. Marcelo Midlin, claro. Recuerden aquel... Recuerden en China con él. Claro, recuerden este apellido, decía yo. Porque digo, bueno, pero yo traje algunos elementos. Ustedes saben, le voy a decir un datito más para que así nos torturemos, nos tiramos ácido en la herida. Pellizcame más. Con la tenaza oxidada. ¿Saben cuánto valían ustedes las acciones de Clarín cuando se aprobó la ley de medios? 7 pesos. 8 mangos. ¿Saben cuánto valen ahora? 240 pesos. Han ganado los dineros, los muchachos. Son los dueños del país. O sea, aquel que no lo entienda esto, está viviendo en otro lado. Son los dueños del país. Y los que nos gobiernan son los mandatarios de los dueños del país. Porque si fueran los dueños los que nos gobiernan, actuarían a lo mejor de otra manera y más inteligente. El tipo que es dueño de todo. No. Acá los dueños del país tienen su principal representante, que es un botarate, que no le importa nada y que puso todo lo que dijeron que tenía que poner. Y tenemos lo que tenemos, el 2x1. No es error ni exceso. No es error ni exceso. Es una escalada. Y todo despacito. Y van a quemar el país. Y si pierden las elecciones, lo van a quemar al país. No le importa nada. No les importa nada. De nada, de nada. Perdón. Hasta tienen el cinismo de celebrar acuerdos que ya había celebrado el gobierno anterior con China. Esto es una cosa de joda. No están tomando de boludo, como dice Navarro. Y no tengo manera de... O sea, perdónenme este exabrupto casi negativo, pero resulta que este país no me devuelve nada. O sea, este gobierno, conduciendo el país, no me devuelve otra cosa. No me devuelve otra cosa. Me devuelve esto. Después vendrá, un día vendrá, o el jueves vendrá, más puntillosamente que yo, Murillo, y hablará de no, no, cómo viene, lo habla. Va a hablar de la economía como de la manera brillante. Pero el problema es que en la manera en que vamos, y de la manera que vamos, no vamos a ningún lado. Pedro Pérez, bueno, lo que viene con Nanini, por supuesto. Pues estoy escuchándolo al gringo Nanini. Sí. Y es un hombre. El otro día escribió un artículo para una revista de Tucumán. Ajá. Mirá vos, increíble, uh-huh. ¿No? Me pidieron un artículo, escribí un artículo donde reflexiono sobre la condena al hijo de Aliberti. Uh-huh. 4 años de prisión efectiva. Venía a 60 kilómetros por hora. chocó a una persona que transitaba por un lugar donde estaba en bicicleta, donde estaba expresamente prohibido en bicicleta. Se incrustó el tipo en el parabrisas. El parabrisas lo rompió todo al hijo de Liberty. En estado de medio shock, manejó como pudo. ¿No estaba alcoholizado, perdón? No se pudo probar que estaba alcoholizado. Pero él no pudo probarse. Él reconoció que había tomado dos cervezas. Manejó como pudo. Y llegó hasta a los 17 kilómetros que estaba... La cabina de peaje. La cabina de peaje y pide socorro. Bueno, los medios contaron que lo llevó y no se dio cuenta. Le hicieron toda una cosa. Evidentemente es un fallo eminentemente político dirigido al padre. Por supuesto. Porque se lo agarran con los hijos. Se lo agarran con los hijos de Milagro Sala, con los hijos de Luis Delía que lo dejan sin laburo, con los hijos de Cristina que la meten, tenía 10 años y la meten en la asociación ilícita a Florencia. Sí, sí. Todos los opositores estamos en libertad condicional. Ayer o anteayer, Radetic manejó a 240 kilómetros por la 9 de julio. ¿Quién es Radetic? El que metieron en cana por manejar a 240 kilómetros por la 9 de julio. Estuvo 5 horas preso y le devolvieron el que puso 100 mil pesos de fianza y se fue a la casa. El que se filmó. Y que le encontraron las armas también. Sí, que le encontraron las armas y todo lo demás. O sea, evidentemente acá, para sostener todo lo que dice desde el punto de vista económico, se está montando un aparato represivo en donde todos los opositores de verdad están en libertad condicional. Eve de Bonafini está en libertad condicional, más allá de todo lo que podamos analizar de la situación. Y esto es muy grave, porque es una democracia absolutamente restringida, montada con la complicidad parlamentaria de un montón de tipos que los votaron para hacer otra cosa. Llámese Aval Medina, llámese Bossio, llámese Pichetto, llámese Romero. Romero, toda la gente que nosotros conocemos y que hemos hablado mucho tiempo acá. Y realmente es una situación muy compleja. Pero, como bien dice el hombre de la zona núcleo, van a incendiar el país. Van a incendiar. Ayer Willy Arnaudo les dijo a todo enfada. Y otra cosa que digo... ¿Quién es Willy Arnaudo? Willy Arnaudo es el jefe de gabinete del ministro de Agroindustria, hombre de la coalición cívica, un ultraliberal repugnante y repelente de la localidad entrerriana, de la provincia de Entre Ríos. Que me llama la atención una cosa, me llama la atención el Pepe Mujica, siempre invitado a los coloquios donde está la extrema derecha de la Argentina. Es un ídolo... verdadero ídolo de la derecha, fue Afada en el Congreso este mismo, que estaba todo lo más rancio de la derecha neoliberal argentina. ¿Qué dijo? ¿Qué les dijo ahí? A los que se rasgaban las vestiduras por las economías regionales, y que esto, y que todo lo demás. Miren, muchachos, si le queremos vender, acostúmbrense que van a haber mandarinas de Valencia, que les vamos a abrir el mercado. Hoy en China, hablaban de Pamba, hoy en China... el presidente de la rural habla en China y le dice, muchachos, acá hay que hacer una apertura de las economías regionales. Una apertura de la economía regional. Y termina la triada de disparates que estamos viendo, lo termina un viejo conocido nuestro, Juan Carlos de Pablo. Ese es otro de los que estatizó gran parte de la deuda privada junto con Melconian. Fíjate lo que dice Juan Carlos de Pablo hoy, ayer lo dijo, ahí enfada, después que Mujica habló este señor. Y dijo, es una estupidez decir que el campo está manejado por grandes latifundistas. Es una estupidez decir que el campo está manejado por grandes latifundistas. Y dice, además, que eso no es cierto y que tampoco hay productores ausentes. O sea que, ayer vimos en C5N, un informe de ADN, muy buen programa, hecho con número en la mano, 42.000 hectáreas del clan Macri en Salta, 70.000 de Jorge Brito, 420.000 de Eduardo Einstein, más de 70.000 de los Blaquier entre cerdo, caña de azúcar y todo lo demás. ¿Qué son esos? ¿Pequeños y medianos productores? Claro. O sea, fíjate vos, el problema más grave, nosotros hemos perdido una gran batalla cultural en esto. Sin duda. Seguro. Sin duda. Una gran batalla. Es la principal batalla que perdimos. Porque este señor, lo llaman de lugares para que le asesore a pequeños y medianos productores. A este de Pablo. Con estos conceptos. que es como llamar a tu enemigo, es como llamar al tipo que te va a guillotinar para que te explique cómo tengo que hacer para poner la cabeza en la guillotina. No es revolución cultural, es, sí, pero, se llama hegemonía. Pero también te voy a explicar, pero también hay una parte que es culpa nuestra. Pero no hay duda. ¿Sabes cuál es la culpa nuestra? Es que no hemos podido consolidar un pensamiento autónomo propio en materia de política agropecuaria, por ejemplo. Porque todos esos que manejan el país, todos esos que decía el gringo, todos tienen una base terrateniente latifundista. Sí, sí, sí, sí, por tienen supuesto. Una base rural, que es la que le da ese halo cultural de ser los dueños, claro, del país, del prestigio, la rural, el jockey. Bueno, la tierra siempre fue la que dio poder, ¿no? El poder. Bueno, sí, esos tipos, nosotros no hemos logrado consolidar. Yo lo escucho a Navarro el otro día también. Le sacaron la retención al campo. Campo está extraordinario. Mentira. Es mentira. Mentira. Oh, pues si lo escucho, ¿lo escuchaste al gringo? Bueno, yo también lo he dicho lo mismo. No, sí, es lo mismo. Lo tengo. Bueno, escuchame, escucharte... yo te digo una cosa. Hoy. Pero además, fíjate que otra cosa. Sí, yo presumo que muchos oyentes estos siempre están llorando. ¿Vale? No, que no hay llanto. Yo tengo una explicación de la realidad. Digo, perdón, es un lugar común. No, está bien, no. Lo que yo te quiero decir. Pero los llantos que decían nuestros ancestros. Acuérdense cómo lloraban. Los llantos de nuestro ancestro, que yo lo viví, de mi abuelo, de mi padre, de mi tío, era el llanto del campo, pero el llanto del campo que estaba ahí, que caminaba, que si no llovía, que no rendía, que qué sé yo. Lo que estoy diciendo ahora yo y lo que él dijo en otro momento es, y lo que voy a ratificar, es la línea que se traza abajo de la cuenta. Este es el tema, pero esto no es para llorar por el campo. Es porque los muchachos estos, pequeños y medianos productores, que bueno, salían de grandes alegrías porque le sacaban el 5% de retenciones que se la metieron por otro lado, No le alcanza la plata. Es para desmontar una mentira. Una mentira que favoreció a los pequeños y medianos productores. Favoreció a los grandes grupos exportadores que tienen 10 años para exportar, que siguen recibiendo... Escúchame. Perdón, gringo. La soja de los productores del Plan Belgrano, hoy, la de Brito, la de Macri, la de ellos vale 5.635 pesos la tonelada. Claro. La soja de la pampa húmeda de los pequeños y medianos productores vale 3.566. Claro, explicarlo por qué, pues tienen un subsidio. Tienen un subsidio adicional que se lo votaron ellos. Que vos lo explicaste varias veces en estos micrófonos. Antes de que lo expliquen los chicos de ADN que lo vi. Muchos antes. Me acordé mucho de vos porque pensé, digo, Pedro había explicado esto. Y otro tema que hemos explicado varias veces acá. ¿Cómo se miden los puertos argentinos? Saltó ahora allá en China cuando se discute el déficit comercial. Es lo que traje para comentar. Yo traje para comentar eso porque realmente... ¿Alguna vez hemos dicho algo de eso? Pero nosotros, pues es que no pude encontrar el audio. Lamento mucho. A ver, pongámonos en autos. Insólita diferencia con China complica las negociaciones comerciales. Nota del diario Clarín del día de ayer. Marcela Pagano la firma, pueden buscarla. Lo descubre, lo pone, le da visibilización un periodista como Marcelo Lotoviazda, vale la pena, porque pasó sin pena ni gloria, ciertamente. Es cuando uno muchas veces desea tener un cuerpo, digamos, de producción enorme para que no se te escape este tipo de cosas. La cosa es que nosotros tenemos en la relación comercial un déficit de 6.000 millones de dólares. Con China. Con China. Y efectivamente es como se reproducía. Cuando uno se sienta en la negociación para ir a vender algo, dice, flaco, pero es cierto, comprame un poco a mí porque yo voy muy para atrás con vos. Entonces, yo te compro esto, pero vos comprame esto. Resulta que llevó los papeles que llevó el amigo Macri, marcaban esta diferencia. Los chinos le dicen, pero acá no está esta diferencia. Nosotros compramos mucho más que lo que ustedes dicen. Y muy especialmente, se definen los rubros, pero muy especialmente semillas, frutos oleaginosos. Soja. Ahí hay una problemática. Entonces, ¿qué dice esta noticia? Para colmo, Clarín no la explica. ¿Por qué no la explica Clarín? Porque acá la pregunta que hay que hacer es, ¿dónde está la guita? ¿Dónde está lo que falta? Si compran más, ¿dónde está la diferencia? Entonces, yo me acordé, porque lo conversamos aquí con ustedes, estaba Murillo ese día, me acordé cuando Cristina, en el año 2010, lo busqué en Google y lo encontré, el día 11 de agosto estuvo en la Bolsa de Comercio de Rosario, hablando de la soja, y todo el mundo esperaba anuncios en relación con las retenciones. Y Cristina dijo, muchachos, acá lo tengo el textual, porque bajé. Yo me lo acuerdo. Hay una nota, Néstor Fenoglio, de Política del Litoral, y le dice, experimentados hombres de negocio debieron soportar, dice el Litoral, con estoicismo que en su propia casa, y con números en mano, la presidenta hablara de la imposibilidad de bajar las retenciones con los actuales niveles de evasión de impuestos a las ganancias. Y cruzó para ello los irrefutables datos de los volúmenes de negocio de distintos sectores de la economía argentina y su escaso correlato con el pago de impuestos. Entonces le dijo, muchachos, ustedes son hombres de negocio, dijo Cristina. Lamento no haber encontrado el audio, esto lo digo yo. Muchachos, ustedes son hombres de negocios y van a entender. Yo me paro en la puerta de la aduana. Esto es, yo para recaudar necesito de las retenciones. ¿Qué es lo que ha sucedido ahora? Esto que ha pasado sin pena ni gloria. No solamente le bajaron las retenciones, sino que hay un nivel de evasión espantoso. Porque lo que los chinos deben tener seguramente es el dato cierto de lo que están comprando. Más allá de que pueden triangular, que tienen idea la que de ellos. Más allá de todo eso. Dice, nosotros estamos comprando mucho más. Quiere decir que acá hay una evasión, hay un negro espantoso. Te voy a dar una anécdota. Su facturación. Claro, ¿te puedo agregar la anécdota de ese día de Cristina? ¿Te acordás? Sí, dijo, yo les voy a decir una cosa. Hace mucho tiempo un ministro de Economía le dijo que le había hablado con el corazón y le contestaron con el bolsillo. Yo le estoy hablando con el bolsillo. Contésteme con el bolsillo, dijo. No vengo a hablarle con el corazón. Contésteme, acá hay un desfasaje de entre 20.000 millones. Bueno, los mató, se quedaron todos así, querían que no, que ahora surge, no, claro, en aquel ahora momento, surge la diferencia, claro. En aquel momento todo el mundo sabe, a ver, todo el mundo sabe que está en el negro, sabe, vos me has explicado que culata contra camión, sí. Has explicado infinidad de cosas, pero ahora es peor porque facturas, el negro se truchas, legalizó. Pero ahora no, fíjate vos, ¿quién controla los barcos que salen? Nadie. No, más allá. Bueno, pero escuchate que es grave. Escuchate que es grave. Porque antes que te controlaba la FIP, era la venta en negro, todos los conocemos en la zona, era culata de camión. O sea, el camión la cargaba, había dos o tres días que tenía que hacer la señal de la cruz, el tipo que vendía, hasta que viniera la guita de vuelta. No, carta de porte tenía el Mostrenco Sociedad Responsabilidad Limitada. ¿Mostrenco? Te digo, como domicilio. Te tragamos sociedad. Te tragamos con domicilio en Chaco o en Formosa, y llegaba a puerto, y el puerto, ¿qué le importaba? Si traía carta de porte y códigos de travesía de carga, ¿qué le importaba de dónde venía y cómo venía? Y después venía el pago en negro y todo lo demás. Pero ahora en la venta en negro o la comercialización en negro la hacen quien tiene 10 años para vender. Entonces la reciben en el puerto. ¿Y quién controla lo que sale? ¿Y cómo sale? ¿Y de qué manera sale? ¿Y cómo se vende? Yo tenía esa edad, por eso cuando yo lo escuchaba en la autoridad, yo no había leído la nota esta. A ver, paso por Clarín, pero no me detengo. Y inclusive en la forma que estaba titulada, la insólita diferencia con China complica las negociaciones comerciales, no era un título que me llegó a enganchar. Claro, claro, claro. De demostrar, ciertamente, que acá está faltando plata en blanco. Si los chinos dicen que... Es más, fíjate vos la diferencia. Según el INDEX, más allá... Porque, a ver, a nosotros no nos conviene falsificar ese número. Claro que no. O sea, ¿para quién conviene falsificar ese número? Para el tipo que va de. Exacto. Entonces, el INDEX dice, en el 2016 el déficit comercial alcanzado por la Argentina con China fue de 5.951 millones de dólares. Pero para el organismo de estadística chino, que no debe ser un improvisado. No, obviamente. Ese déficit fue menos de la mitad. Apenas 2.084 millones de dólares. En el gobierno temen que esta diferencia complique las negociaciones. Y ahí se quedó. Ahora, la diferencia no es sutil. Son casi 4.000 millones de dólares. Bueno, toda su facturación y triangulación. No tengo venta, duda. Venta no entre te, ellos. No tengo porque duda. Hoy el comercio internacional se debe hacer entre 100 firmas, se debe hacer el 70% del comercio, porque son todos comercios intrafirma. Cargill Argentina le vende a Cargill Uruguay, Cargill Uruguay le vende a Cargill China le vende a Cargill Japón, todo así. Siguiendo así, yo le dije a ellos, no habías venido, que el campo va a los 90. Va derecho a los 90. Yo no tengo duda de eso. Pero por eso va a los 90, pero directo. Se lo digo todos los días a mi hijo. No endeudarse, no endeudarse, yo ya esto ya lo viví, ya lo viví, sí, no, y esto termina mal. Pero el independiente. Y yo te voy a decir una cosa, cuando hagan mucho los números, aparte de la línea que tira, hablo de pequeño y mediano productor, entiéndase bien lo que sí, estoy sí. diciendo. Sí, sí, como dice Arralde, entiéndase bien y me explique. ¿Entiendes? Entiéndase bien mi explique, entonces siguiendo a la radio, hablo de digo, hay que desmontar una mentira, una tremenda mentira, porque el 90% de los pequeños y medianos productores se hizo macrista y neoliberal. Esa es una realidad. Cuando vivió su mejor época, en los 10 años de Néstor y Cristina. Y seguro. Su peor época, la peor época fue cuando no había retención en la Argentina. Claro. Con retenciones cero desaparecieron 120.000 productores agropecuarios en la década de 90. Sí, es cierto. Con retenciones cero. Ahora volvemos con retenciones cero y va a haber empezar a endeudarse, porque ahora hay un colchón que viene de la época esta que viene. Venimos con un colchón. Ahora, a partir de un par de años como esto, complicado, cuando vengan los costos para arriba y en dólares, muchos van a quedar enchufados en dólares y va a venir la devalueta de octubre y los va a dejar prendidos del pincel. Guarda las toscas con lo que pasa con los pequeños y medianos productores. Se viene un proceso de concentración brutal de vuelta. Los últimos que quedan pocos, los últimos que quedan desaparecen. Pero Compatel dice, como representante, obviamente como rey de la soga, creo que te mandé el artículo, lo peor que nos puede pasar es que vuelva el populismo kirchnerista. Y sí, lo vi, muy bueno ese artículo que me mandaste. Es un artículo hecho por un tipo que es, yo creo que es el derechista más inteligente que tiene el sector agropecuario. Es un cuadro, realmente es un cuadro. Es un verdadero cuadro. Ese sí. Que no lo entendieron, que recién ahora lo están captando, porque después tenés otros bestias como Billy Arnaudo, como De Pablo, ¿me entendés? Que dicen, bueno, niegan lo obvio. Ahora, yo te digo, claro. En la Argentina no hay latifundista, flaco, ¿en dónde viví? Explícamelo, porque escuchame una cosa. Tenés que ser muy estúpido para algún tipo que compre esto. Por eso, usted me permite en dos minutos una idea, porque hace mucho hablamos, acá y también fuera de micrófono, sobre qué es lo que pensábamos que iba a ser la expresidenta de la Nación con relación a las próximas elecciones. Y hubo una sensata idea, sostenida por acá mi amigo, que estuvo tres horas con que ella. Estuvo tres horas, que no le convenía porque esto, porque por las razones que ahí expuesta. Entonces yo seguí masticando la idea y viendo la realidad. Los movimientos nacionales y populares necesitan un líder. Siempre lo necesitaron. Pensemos en el radicalismo, pensemos en el peronismo. Porque sin ese líder se desarticulan. No hay cohesión. Y si te pones a pensar, a ver, porque yo entiendo los personalismos de la política y el valor del líder. Termino en dos segundos. Sí. No hay cohesión. Entonces, ¿cuándo? El líder tiene que conducir. ¿Y cómo conduce? Conduce como cuando eran los viejos reyes que iban a la guerra. Estaban en el frente. Tienen que ir al frente. Porque no hay... ¿Sabes qué pasa? Primero, no hay quien tenga el peso político que tiene la expresidenta. No hay quien tenga la claridad que tiene la expresidenta para defender una idea. Porque no hay nadie. O sea, estamos analizando que, además de que la oposición no existe, el propio frente para la victoria es casi, yo te diría que es casi, parece una jauría de perros miedosos que están escondiditos. No, hay una parte muy rescatable. Yo creo que es un error las personalizaciones, lo digo con toda franqueza. Acá lo que hay que hacer, de alguna manera, tratar de estructurar programas. Pero ahora no se puede estructurar programas. ¿Cómo que en no? En este momento, ¿qué vas a estructurar programas? Pero ¿cómo que no? Pero bueno, pero vos sumás en función. Me parece que las convocatorias deben pasar esencialmente por programas, no por las personas. Yo creo. Las personas no hacen cohesión. Son una argamasa que hacen cohesión junto con los programas. Pero, a ver, nosotros no tenemos certeza. Lo que te anima a vos decir eso es que la figura política, ciertamente, fíjate vos, acabamos de ver, recordar una anécdota de una estadista que adivina por qué implementa una política, pues si no estaba elevación. Y hoy está ocurriendo con esta insólita diferencia que surge en la balanza comercial en la relación con China. Porque la conocemos y porque en última instancia, bueno, mal no le fue al país, ciertamente, más allá de toda la demonización. Pero acá lo que hay que, a ver, no hay garantía, incluso, ni aún teniendo un programa, ¿no? No hay garantía de que un tipo que llegue a la banca, ocupando, digamos, y teniendo ese mandato, traicione el mandato. Dos cosas me parecen a mí muy importantes para aportar a la discusión. La primera, la única garantía más allá de la gente y de los programas es la calle. Si hay movilización popular y hay lucha, el programa viene y la líder aparece. Segundo tema, yo dije después acá en estos micrófonos, después de la reunión con ella, que me había dado la impresión de que no iba a ser candidata. Hoy, sin haber hablado, sin nada, a ojo de buen cubero, he cambiado mi opinión. Yo creo, no. ¿Sabes por qué? Porque hay un detalle muy importante. Lo que le pasó a Scioli. Claro. Lo de Scioli, y cuando uno ve, implica que va a tener que jugar Cristina. Yo no, la verdad que creo. Yo pero creo, es una opinión, ahora, es un análisis. Yo creo que la mejor jugada es preservarse. ¿Yo? ¿Preservarse para quién? ¿Para qué? Pero el problema es que no va a haber. Si no aprovechas, hoy tenés una líder de 64 años, que se preserva 2 años más. Son 2 años más que no articula, ahora, cohesiona. La verdad que nosotros somos un poquito desconsiderados, ¿no? Le estamos pidiendo. Está pasando. A ver, primero. El respeto en la voluntad de decisión y sin cargarle la responsabilidad que si no lo hace, pero no depende. No le interprete así, que yo no, estoy acusando a la que si no, no lo hace. No, pero la carga simbólica está, tiene que ser ahora. Pero ahora, ¿no te parece que, por ejemplo, la revolución bolivariana hubiera podido ser algo eficaz sin Chávez? Yo no quiero. El líder, en la idea. La calle es el líder. Sí, está bien, pero. La calle es el líder. ¿El peronismo hubiera existido sin Perón? El radicalismo hubiera sido gobierno sin la revolución, sin el pero también tiene que ver con esta iluminación de la personalización de la política, que es un error que convierte a la política en un espectáculo. Eso hace a la crisis de representación. Vos estás poniendo... No podés depender de una sola persona. No quiero discutir al aire en pero esto. Esto es parte de la ciencia política. Pero a ver, ¿cómo es la crisis de representación? ¿Por qué la excesiva personalización en un líder? Esto, los caudillismos, tener literatura para hacerte un festival. Pero sí, no pasa exactamente por ahí. El régimen, inclusive la configuración institucional, el presidencialismo como el hombre fuerte, lleno de atribuciones, el monarca que termina con la anarquía. La coyuntura es muy difícil en este momento. Pero hoy en el mundo. Si vos le pedís a la gente que vaya a la calle, a la gente, perdón por la palabra gente, si le pedimos a los ciudadanos, porque no me gusta decir gente, a los ciudadanos que sostenga planes en la calle. El ciudadano solo se tiene que consustanciar del plan, que en este momento está la mayoría de los ciudadanos más perdidos que Turco en la neblina, sino que tiene que haber alguien que los guíe. No digo que sea fundamental, no digo que tiene que pasar, no digo que el líder tiene que estar para que se lleve adelante. Yo digo que debe existir y tiene que haber alguien que conduzca. No digo que eso sea lo elemental. Tenés razón lo que vos decís, pero los líderes deben existir y han existido y fueron factores, junto con las ideas, de que llevaron cambio en un montón de lugares y sociedades. Yo no lo niego, los líderes son necesarios. El problema es construir todo sobre el líder. Ese es un problema. No, yo no lo construyo todo sobre el líder. Bueno, por eso quería... Que uno le asigna... sigan discutiendo porque aprendemos todo. Pero el papel que uno lindo le asigna... Lindo debate. Yo digo, si ella se... En términos prácticos, y por eso me gustó la idea... Esto es duro, pero vos lo sacaste como parte, digamos, de la conversación. El pueblo argentino se tiene que hacer cargo de lo que ha votado. Sí, señor. Eso es así. A ver, cuando el destino te toca la puerta, flaco, vos tenés que hacer, de alguna manera, algún examen para decir, bueno, yo he estado demasiado despreocupado. El sentido del idiota griego, demasiado desinteresado en el asunto público. Y hoy, de alguna manera, lo padezco. Esto no significa solamente cargar las culpas sobre el votante despolitizado. No. Hay que cargar las responsabilidades y culpas sobre los que traicionaron el mandato, sí. Porque estas políticas son posibles porque esas personas que llegaron a ocupar la banca traicionaron ese mandato. Es cierto. Vos diste un pequeño esbozo de la cosa y nombraste a Valmedina, a Bocio, esos son. La instancia de construir sobre la construcción de un programa... Sobre la base de la responsabilidad de un en eso líder. Yo no lo dije. ¿Viste que estuvimos de acuerdo? Cada cosa que decía, sí, es cierto. No, estoy de acuerdo en todo. En el ejemplo práctico de pero Cristina. Yo no, pero yo si no. Si Cristina se preserva, va al 2009. Si ahora es lo que dijo Cristina. ¿Se preserva de qué? ¿De qué? Pero. ¿De qué? No lo van a dejar. O sea, pero si... Pero perdón, vos ves lo que está sucediendo. Sí, antes. Vos viste que han elegido. Hay una familia que se llama Maíquez. Sí, la conozco. El Tribunal de Casación, máxima instancia penal, que puede dirimir ciertamente sobre ciertos casos de en casos de corrupción, donde puede estar involucrada alguna causa Cristina Fernández de Kirchner, junto con dos hijos. El padre fue nombrado por decreto, era ministro de Justicia. Estamos hablando de un funcionario. Sí, sí. Estamos hablando, por lo menos, de una instancia que falsea la Constitución. Los jueces, salvo de la Corte, necesitan acuerdo del Senado. Sí. Pero acá necesita concursos públicos. Sí. Y están salteados. Tiene dos hijos en tribunales electorales, como para de alguna... Sí. Estuvieron proponiendo el voto electrónico, de lo cual yo puedo sospechar que la instancia, que no salió, pero que puedo sospechar que estarían decididos a jugar a la trampa electoral o al fraude electoral. Déjame contestar una pequeña cosa aquí. Yo estoy de acuerdo, lo voy a decir abiertamente con vos, que con la persona líder sola que dice vamos todo arriba y con el flautista de Amelín, no se soluciona. Pero que los líderes son importantes para llevar adelante, y creo que la preservación teórica, entre comillas estoy haciendo, no me ven porque están... La preservación teórica de Cristina es un retraso y es una, perdón, es un riesgo, de lo que estaba hablando hoy, todos estamos en libertad condicional, es una manera de preservarla que Cristina sea senadora. Sea senadora, y es senadora, ¿y senadora qué? Representante de la oposición. Vale, la única que puede contestar. Adhiero con esto. Los drenes son necesarios, yo eso no lo discuto. Bueno, la instancia es, ¿cómo hacemos, en última instancia, preservar la figura de Cristina y jugar una estrategia inteligente? Tienen que surgir otros líderes. Así como nosotros nos tenemos que hacer cargo. Y va a surgir Randazzo. Bueno, no lo sé, pero el horizonte muy cerca. A ver, acá hay una línea muy clara. ¿Hay otro? Pero la línea de meta ¿por qué no hay cerca? Otro? ¿Por qué no hay otro? ¿Por qué no hay otro? ¿Vos querés que crezcan? ¿Vos querés que salgan como hongo? No salen. Como, vos no podés crear un líder en tres meses. Sé que es difícil. Porque Randazzo gana la interna del PJ. ¿Por qué tiene que juzgar Cristina? Porque se cayó Scioli más de 12 puntos en las encuestas después de esta... Yo creo que se cayó del todo. No va a poder ser candidato. Bueno, si Randazzo gana la interna al sector que banque cualquier otro sector, Randazzo es el futuro candidato a presidente del 2017. Sí, Cristina. Sí. Por eso Cristina tiene que jugar ahora. Vos decís que el círculo cambió, rojo. Cambió el círculo rojo. El afer, yo creo que el proyectil que le meten a Scioli, que fue un tipo absolutamente puntilloso. Durante toda su vida se cuidó y termina siendo esta gafa. Pero es un quesulín. Sí, escúchame. Bueno. Si a los 60 años embarazás un gato, es un quesulín. No estamos afando. No estamos afando. Es una reflexión de acá del bar, donde voy yo acá Antes de empezar el programa, y la hago corta. Antes de presentar el programa, me parece deplorable que esta sociedad está detenida en esto. Que es una cosa de cuarta. Así es. Pero si vos me permitís un análisis solamente de eso, y me tomaré dos minutos, es decir, este muchacho es un quesulín y sus antecedentes lo indican. Pero nunca fue, a ver. Damos vuelta. No damos vuelta. Olvidémonos de que el tema. Se ponderó como un estadista, digamos. No, fue el hombre gris, vivió flotando. Tenés razón. Hubo que votarlo. Pero ahora ya no puede ser más candidato. Ahora no puede ser más candidato. Bueno, está bien. Por eso, entiendo. Ojalá Cristina no se presente. Cambió la situación política. Que espera hasta el 2009. No puede esperar. Pero sí, pues ella puede. Bueno, está bien. Nosotros necesitamos un papá y una mamá. No, está equivocado. Me está subestimando el pensamiento. Los líderes son necesarios. Hace 40 minutos que estamos hablando. Y si existe, no echen, total. Por Super 107.5, desde las 19 horas, hacemos el ruido de las nueces. Francisco José Besone. Víctor Nanini. Jorge Murillo. Juan Gianni. Juan Manuel Ciale. Marcelo Gullo. Hasta las 20:30 por Super 107.5, Radio Sin Cáscara. En el ruido de las nueces, espacio publicitario. Recetas tentadoras a toda hora. Pan negro tostado, jamón cocido natural, tomate y rúcula con unas gotitas de oliva. Fiambres El Caudillo. Date un gusto. Londero Automatizaciones. Lo más seguro en atención de edificios. Reparación de puertas, portones, bombas de agua. Taller Londero, Pueyrredón 41 bis. En la esquina de Santiago y Jujuy hay árboles, macetas y una botella con una bolita dentro. Es la típica escena del Restobar Chinchivira, en el corazón de Pichincha. Restobar Chinchivira, Jujuy, esquina Santiago. Indugas Sociedad Anónima. Hielo seco y gas carbónico para la Argentina y el Mercosur. Indugas Sociedad Anónima Pérez. Recetas tentadoras a toda hora. Rollito de mortadela horneada tipo Boloña. Relleno con queso rallado y aceituna sobre pan negro tostado. Fiambres El Caudillo. Date un gusto. Fin. Espacio publicitario. Arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en Benaguita, el mayoral. Y pagas el vale un día después. Cuando la mentira es la verdad. Sí, Francisco, lo que está diciendo es espectacular. Por algo, para mí es el mejor programa radial. Yo este día estaba de Buenos Aires y yo sé que sirve un solo fin: al fin nacional y popular. No como cierto periodista de C5N, Navarro, que responde a Sergio Tomás Massa, del Círculo Rojo. Es verdad, son los dueños del país. ¿Y esto cómo lo consiguen? A través de lo que yo vengo llamando terrorismo político y económico de Estado. Desde el Estado, ya no desde un gobierno, están cambiando la estructura total de lo que tendría que ser, de lo que era lo que era nuestro país hasta el 10 de diciembre del 2015. Lamentablemente es así. Y comparto plenamente. ADN, gran programa. No me lo pierdo nunca. No voy a redundar en eso porque ya lo dijo todo ahí un amigo tuyo, Francisco. Un abrazo grande a todos los que están en estos momentos. Y a Jorge Murillo, que tengo entendido que va a venir. Lo voy a escuchar también atentamente. Chao. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira... dirás la verdad. Y me acuerdo, muchacho, de esa vez de Cristina. Y creo que las palabras textuales dijo, porque la diferencia es lo que pagaba la industria, el comercio, en ganancia, y lo que pagaban el sector agroexportador. Y dice, mientras no se equiparen las cosas, lo espero en el puerto. Lo espero en el puerto. Un abrazo, muchacho. Writings on the wall, writings on the wall. Very superstitious, very superstitious. Letters by the fall, letters by the fall. 13-month-old baby, broke the looking glass. 7 years of bad luck. The good things in your past. Gringo, querido, buenas noches, Dardo que habla. Dardo, el que tiene la fábrica de teléfonos solares en Barrilla. Bueno, el debate. Bueno, me gusta cuando se pelea. Me gusta, no la pelea, sino el debate, la confrontación, es la forma de sacar idea. No hay que hacer un jueguito de tirarse con algodones, hay que discutirlo. Pero ojo, no subestimemos, no subestimemos al gobierno. Nosotros, mirá, estamos en el peor de la piojera, en la peor piojera de barrio industrial. Nosotros estamos trayendo máquinas con un esfuerzo terrible para aumentar la producción de calefones solares. No hay energía. La apuesta nuestra es a que lleguen a los lugares donde más se falta, ¿viste? Y nos visitaron el otro día, nos visitaron senadores y nacionales, y son senadores del PRO. No son personas que están tirando a tonta y a ciega. Tienen un programa a las pymes, el territorio, cuidado. A las pymes que están cerrando todos los días, el territorio lo siguen visitando desde el oficialismo, no lo visitan desde el partido que en este momento está haciendo oposición. El sistema está organizado, no son improvisados. No es un grupo. En el medio de este mambo y el delirio más profundo, el cartel de primer mundo nos vinieron a colgar. Tan grotesco es el absurdo, tan inmundo está el chiquero, que mirando el noticiero me reí por no llorar. Todo el mundo está en el oro, dado vuelta de la nuca. Nos vendieron hasta el oro, la altivez, la dignidad, no terminan de asombrarnos. Y es tan grande el desatino que a la leche y hasta el vino hoy por hoy les tenés que desconfiar. Buenas noches, mesa. ¿Qué tal? Muy interesante lo que están debatiendo. Y es un aporte quizás menor, ¿no? Pero en aquella conferencia que dio Cristina en la Bolsa de Comercio, la cual recuerdo bien porque por la admiración y por con la valentía que le habló a esos muchachos de la ronda de la Bolsa. En un momento ella les pide que blanqueen toda la soja que tiene acobachada, que aclaren, y fue unánime la risa de todos esos muchachos, y ella lo mira así moviendo la cabeza y dice, ¿se imaginan si acá estuviese el presidente de Estados Unidos y ustedes se están riendo en la cara? Y ahí hubo como una especie de quiebre. Yo creo que más de uno se dio cuenta que esa no lo iba a pasar desapercibido, esa risa. Fue fantástico y lo recuerdo muy bien. Fue muy bueno que lo hayan traído a la mesa porque pocas veces o nunca, no sé, alguien le habló con tanta claridad de esos intocables. Abrazos y sigan así, es muy provechoso el programa. Saludos. Y en la cruda indiferencia entre el cólera y el curro hay un juez que se hace el burro y también hay un burro al que hacen juez. Y me duele. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Los estoy escuchando hablando del supuesto déficit comercial que tenemos con China. ¿Dónde están los 4.000 millones? Y la verdad que lo venimos denunciando desde hace 3 meses, 4 meses, la gente que cercana al SENASA, porque nuestro organismo que se encarga de fiscalizar todas las salidas y las exportaciones de los granos está siendo literalmente vaciado. Meten gente por la ventana, meten gente que trabajaba en los controles privados, meten gente que trabajaba en las multinacionales. Y al mando de todo esto está hoy un contador vinculado al PRO, obviamente, ¿no? La verdad que es muy preocupante porque no se le ve una solución. Y sí, como dicen ustedes, vienen por todo y más aún. Un abrazo grande. 'Cause you don't care about me. You got me sewn up like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, set me free. Francisco, mira, yo discrepo con vos en este caso, en este puntito. Estoy de acuerdo con el doctor Nannini. Tiene que haber una conducción, como dice el doctor Nannini. Y la conducción es Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y por qué sigue teniendo vigencia? ¿Por qué ese personalismo que tiene que estar, lamentablemente, no queda otra? ¿Sabes por qué? Porque en el Congreso éramos mayoría. Y todos traicionaron en el Congreso, salvo un puñado de gente del Frente para la Victoria que quedó como Frente para la Victoria y no Frente para la Victoria PJ. Todos traicionaron, Pichetto y todos los que están en la Cámara Baja y todos los gobernadores. Excepto se pusieron de acuerdo en senadores por el voto electrónico, en la reforma política, en la reforma de política. No nos engañemos. Lamentablemente, Cristina Kirchner tiene más vigencia que nunca. Y el que conspira contra eso, no se puede hacer cristinismo sin Cristina. Hay que ser cristinismo, hay que ser K. Lamentablemente es así para que continúe el movimiento nacional y popular, el proyecto. Buenas tardes. Todo de alegría y juventud y ve fantasma en la noche de trasluz, si oyes el canto perfumado del azul, vete de mí, no te detengas al mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor que es la razón para soñar y amar. Yo que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, será en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar. ¿Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, será en tu vida lo mejor de la neblina del ayer. Cuando me llegues a olvidar, como es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Bueno, muchas gracias por todos los llamados. Este último que nos habla de un organismo, el SENASA, denuncias. Nos gustaría, si es posible, por línea privada, tener algunos datos en relación a esto. Con todo gusto, si no es una responsabilidad para él, en fin. Entendemos muchas veces que manejar este tipo de información está sujeta a una serie de retaliaciones o revanchismos o venganzas de parte de aquellos que en este momento han copado los organismos nacionales, ni hablar de los organismos de control, ciertamente. Bueno, en fin. Lo dijimos el primer día, a ver, tenemos un cierto y lamentable orgullo. Desde el primer día, la genealogía, el linaje de los que llegaban a gobernar, pues teníamos en cuenta el pasado. Y como decía el gringo, vienen por todo, y venían por todo, y creo que se ha parcelado el Estado, hay un saqueo, y ni hablar a bueno, Jorge Murillo con los números, que espero no nos mareen, de cuenta, digamos, de... Me decía por fuera del micrófono, esto ya no se puede pagar más. Jorge. Buenas tardes a la perfumada audiencia del Río de las Nueces. Gloriosa y perfumada. A la gloriosa y perfumada audiencia del Río de las Nueces. Si quiere decir algo de Rosario Central, con todo gusto. Pero después vamos al tema serio. No, vamos al tema más importante. Rosario Central, ¿cómo le ganamos a la lepra? Digamos, pero... vamos a la nuestra. Pero es que le vamos a dedicar lo que queda del programa a los hijos, o vamos a hablar para la gente adulta. Está mi hijo, perdón, está Augusto, el bibliotecario. Bueno. Si quieren que lo organice la biblioteca, ya va a empezar a pasar aviso. Hago para... Está mi hijo Augusto Besone. Diga. Bueno, hemos dicho hace algunas semanas que finalmente la administración económica de los países termina en una sola expresión, que es la distribución del ingreso. O sea, de todo lo que entra y se produce en el país, se forma una torta y hay que ver cómo se reparte esa torta. Esa es la historia del mundo. Esa es la historia del mundo. Así fue, es y será la historia del mundo. Ahora, fíjate una cosa, Jorge, perdón la interrupción, porque tantas veces lo hemos hablado. Todo el mundo habla de crecer. Y si vamos a crecer uno, contame cómo se reparte la pucha. En la época de los 90 crecíamos al 8. ¿Te acordás? Tazas chinas. En la historia del mundo, lo que acaba de decir Jorge Murillo, la historia es cómo se reparte la torta. Eso se llama distribución del ingreso. Así es. Bueno, ahora, dentro de lo que es la distribución del ingreso, cuando en esa distribución del ingreso se supone que en un determinado momento se logra entre los sectores empoderados del capital, de la finanza, de los medios de comunicación y la población masiva trabajadora, asalariados, claro. Supongamos teóricamente que están 50% y 50%. ¡Qué ilusión! Entonces, ahí tenemos una distribución del ingreso equitativa, que digamos, equilibrada, y después se podrían ir dividiendo esos 50 a quienes afecta o a quienes se imputa. Correcto. Ustedes vieron que el gremio docente de la provincia de Buenos Aires ha pedido insistentemente, y hasta una jueza emitió un fallo para que la paritaria nacional docente se implementara en 5 días hábiles. El gobierno nacional ha hecho caso omiso del dictamen de esa jueza. Ahora, el año pasado el gobierno había sacado la paritaria nacional docente. Y tras los números de esa paritaria nacional docente, se llenaron todas las provincias. Pero el año pasado, esa paritaria que se dio por el mes de febrero, al gobierno le significaba que estaba tomando las cifras desde diciembre. No había ninguna afectación ex ante, de lo que podía haber sido la distribución del ingreso ni la pérdida del poder adquisitivo. Claro. Pero fue ocurriendo todo el 2016, correcto, y en ese 2016 se perdió. Como poder adquisitivo, el sector formal perdió entre el 8 y el 10%, y el sector informal entre el 10 y el 12%. Vamos a poner como promedio un 10%. Ahora, para los oyentes, si tienen un lapicito a mano, los invito a que escriban las siguientes cifras. La población trabajadora del país la vamos a redondear en 20 millones de personas. Toda la clase trabajadora, toda, por distintos medios. La dedicada, la que contribuye a armar todo el Producto Bruto Industrial de Argentina. Correcto. Sectores primarios, secundarios y servicios. Eso se dice población económicamente activa, ¿verdad? Población económicamente activa. Bueno, entonces vamos a calcular que esos 20 millones de habitantes ganan promedio 10 mil pesos por mes. Y si esos 10 mil pesos por mes los llegamos a multiplicar por los 12 meses del año, que ahí sí, ya para esta paritaria nacional ya tenía la cifra de la pérdida de poder adquisitivo de todo el año. Por eso el gobierno no ha querido sacar ninguna paritaria nacional. Correcto. Que la sacara cada gremio con sus empresas. Pero ustedes tomen los siguientes numeritos. Dijimos 20 millones de personas. 20 millones de personas. Y que ganan 10 mil pesos. Sí. Y que los multiplicamos por 12. Por 12 meses. ¿Eso qué cifra da? Y el total de lo que da lo vamos a dividir por 15. Lo divido por 15, no por 15 de 60, como está hoy la semisuma del dólar. Promediando los 40 y 80. O sea, 60, lo que querés, por 15. Vamos a repetir. Por 15. Entonces, la población económicamente activa, 20 millones. Entonces, que ganan 10 mil pesos cada uno. Durante lo multiplicamos por 12 meses del año y lo dividimos por 15, que es el valor del dólar. Eso es. ¿Y eso qué cifra te da? No, y la cifra que te da es 1.596.000 millones de dólares. Para que ustedes tengan una idea, la deuda de Estados Unidos con los chinos es de 7 billones de dólares, y el PBI de Estados Unidos es 14 billones de dólares. Entonces, la deuda externa total de Estados Unidos, que es, a China le debe el 50%, el otro 50% se lo debe a países varios desarrollados. Entonces, Estados Unidos ha llegado a un punto donde la deuda externa es superior al PBI del país. En el caso nuestro, nos encontramos con que, como no somos Estados Unidos, y no debemos 14 billones de dólares, ha habido un modo de hacer transferencia de recursos de la clase masiva de 20 millones de argentinos a 10 mil pesos durante 12 meses, dividido los 15, que nos da 1.596.000 millones de dólares. Y si le hacemos el 10% de eso, que es lo que perdimos en la transferencia. Esto ya fue pasado por el gobierno nacional, ejercicio vencido. Nadie debe hablar una sola palabra de esto. Claro. Esto ya se lo comieron los 20 millones de habitantes, cada uno en su capucha. Porque, ¿y cómo se hizo la distribución de ingresos de este 1.596.000? Se hizo así. El 65% quedó para el sector empresario y el 35% quedó para el gobierno. ¿Eh? O sea, no es que lo ganaron, dejaron de pagarlo. Vuelvo a repetirlo, no es que le ingresaron, dejaron de aportarlo. El gobierno dejó de aportar el 35% y el sector empresariado total del país dejó de aportar el 65%. Como hay muchachos muy avisados, empezando por el ministro de Finanzas del país, que lo tiene muy claro a esto, Caputo, entonces, y sabiendo la imposibilidad de reconocerle ese 10% de atraso, de pérdida del poder adquisitivo del salario durante el 2016, es que no se puede aceptar una paritaria nacional, porque si ustedes escuchan los dirigentes que reclaman por la paritaria nacional, dice, lo primero que vamos a hacer es reclamar lo que hemos perdido de poder adquisitivo durante el año pasado. Y después vamos a hablar de este año. Y después podemos hablar de la cláusula de Batillo. Y después, bueno, muy bien. ¿Cuál fue la otra estrategia del gobierno? Para ir bicicleteando el portafolio, dijo, mire muchacho, aquí lo que está ocurriendo es lo siguiente. Nosotros vamos a tener 17% de inflación, según el SAR Sturzenegger. Entonces, ahora ya se le hace difícil sostener el 17%. Ya cambió. Para el año. Entonces ahora están hablando del 20, algunos dicen el 21, pero van cambiando. Mientras tanto, el país, que ya dijimos los distintos tipos de transferencia de recursos que se habían hecho, con las retenciones, con las mineras, con las petroleras, ahora hemos entrado también en esta nueva exacción de recursos para la clase masiva a nivel laboral, que está en cifras infinitas de pagar, imposibles de pagar. Es como si Argentina tuviera la séptima parte de la deuda externa de lo que tiene Estados Unidos con China. Como es tan imposible hablar de eso, entonces quiere decir, esto se terminó, pasó ejercicio vencido, vamos a mirar para adelante, pero no pidan paritaria nacional porque estamos invalidados y todos lo saben. Entonces empieza a correr un cierto tufillo en el mercado sobre una expresión que se llama el carry trade, que es la diferencia que se hace de tasas entre un mercado y el otro mercado. Este famoso carry trade, que los economistas sofisticados lo dicen así para que la gilada no lo entienda, es lo que decimos la bicicleta financiera. Entonces, ¿qué hacen? Traen los dólares de afuera, lo cambian a peso, colocan los pesos en LEVAC. A los 35 días, venden los LEVAC, compran dólares, se los llevan de vuelta afuera. Sí, la rentabilidad, 14% anual en dólares. Esto lo ha llevado a Miguel Bain, que me llamó la atención porque lo dijo la semana pasada. ¿Cambió de opinión? Que Argentina ha batido el récord mundial de rentabilidad en dólares para cualquier economía en cualquier época de la historia del mundo. Bueno, decirle que afloje con el cinismo, porque bueno, de alguna manera Miguel Bain acompañó, bueno, y dice la política de endeudamiento es correcta. Bueno, esto está dicho. 14%, perdón, en dólares. Porque lo pregunto de mi ignorancia. Bueno, porque si el dólar no varió en un año. Por el atraso. No, no, pero si el dólar, sí, no varió en un año. Sí. Y lo cambiaron a 16.75. Y en el cuando empezaron a elevar era el 38% y ahora está el 26%. Y ahora el dólar vale menos de 16. Y vuelven a comprar los mismos dólares. Es puede ser más, 14. Puede ser más. Lo que pasa es que nosotros venimos... Y qué hablar de aquellos que traen, que o toman un crédito a baja tasa en el exterior, claro, traen los dólares acá y lo pagan, claro, hacen este lo circuito. Lo que pasa, hicimos una operación con un peso sobrevaluado. Y cuando hicimos la diferencia, volvimos a hacer la crema entre un dólar atrasado y, claro, un peso sobrevaluado. Entonces ahí se sacaron. Se llevaron la crema. Se la siguen llevando. No al 38%. Hoy hicieron la tasa corta 22.75. fue la tasa de corte de hoy. No, de 25 y pico, ah, yo te digo. Bueno, yo la computadora la vi hace un rato. No, acá lo tenés. Bueno. El Banco Central sube más las tasas del LEBAC. La lleva al 25,5 y renueva casi el total de los vencimientos, bueno, de los cuales, gringo, vos diste la cifra. 450 mil millones de pesos. ¿Qué porcentaje de la base monetaria? 453 mil millones de pesos. Que es de peso. El dice casi. Fíjense, el 60% de la base monetaria. Exactamente, es de la base monetaria. O sea, de toda la guita que está circulando en el... Exactamente, ellos han tomado el 53% del base monetaria solamente con las operaciones de BAC. Alguien dijo... Y solamente con los vencimientos de esta semana. Claro. Por lo cual nosotros vamos... a crónica de una historia anunciada. Y un tren fantasma. Vamos, a 300 kilómetros por hora. A 300 kilómetros por hora y tenemos a 30 metros un paredón de hormigón armado. O un precipicio de 5.000 metros. Digno de la línea Maginot. No, es que si nosotros tenemos un precipicio de 5.000 metros, como estamos acostumbrados a andar en las profundidades submarinas, entonces sobrevivimos. El único modo es que un auto destruya. Poné lo que pasó, pasa, por favor, para separar, para. Después ya volvemos. No, estamos Jorge Murillo, el Lingo Nanini. Esto es El Ruido de las Nueces. Y escuche esto que armó Daniel Bravo. Lo que pasó, pasa. El Ruido de las Nueces. Trato de no mentirle a la gente. Trato de prometer lo que no sé si voy a cumplir. Lo que no sé si voy a cumplir. Por Super 107.5 hacemos El Ruido de las Nueces. Como siempre lo escucho atentamente, y la verdad es que la discusión que está teniendo, o el cambio de ideas que está teniendo con el gringo, es realmente enriquecedor y ejemplificador. Pero yo les voy a hacer una pequeña sugerencia, si me lo permiten. Yo voy a hablar como un ciudadano común, que indudablemente le atrae la unidad popular y todo lo que tiene que ver con el peronismo y todo lo que tiene que ver con los gobiernos que favorezcan a la gente trabajadora y al pueblo en general. Si no hay líder, muchachos, yo se lo digo en forma personal mía, y yo ya lo he planteado en mi familia, lo he hablado con mi señora, somos somos todos de extracción peronista, todos laburantes. Yo, si no hay un líder, y si esa líder no es Cristina, no voto más. Así de clarito se lo digo, muchacho, no voto más. Porque si no es volver a lo mismo de siempre, y vamos a volver a lo mismo de siempre. Los peronistas golpistas, los peronistas conservadores, los peronistas aliancistas, los peronistas camaleones, ya estoy podrido hace 40 años, salvo, yo he votado Perón, y he votado a Menem en la primera presidencia porque me engañó como un salame, en la segunda no lo voté. Esto es así, muchachos, y se lo dice un ciudadano común de a pie, un laburante, ¿eh? Ustedes saben bien, laburante. Gracias por todo, muchachos. Daniel, el tapiz. Hasta las 20:30, por Super 107.5, Radio Sin Cáscara. Todos queremos darle crédito, todos hablamos que hay que darle crédito a la población, que está surgiendo el crédito hipotecario. Es bueno endeudarse, no es malo endeudarse. Money, it's a guess. Grab that cash in both hands and make a sketch. New car caviar, four star daydream. Think I buy me a football team. Qué notable, ¿no? Esto de lo que pasa. No tenemos el nombre del funcionario, pero este audio corresponde a un programa de Hora Clave, se llamaba, que manejaba Mariano Grondona, y este funcionario en la época de los 90, estábamos en el Festival de la Deuda, decía, es bueno endeudarse. Es bueno endeudarse porque eso significa que nosotros tenemos crédito y que por lo tanto confían que la Argentina tiene una capacidad, si nos dan la plata es porque consideran que hay alguna capacidad de repago. Y fíjense qué notable, ¿no? No hace mucho, a Prakash le dieron un premio internacional como mejor ministro de Economía cuando estaba en esa cadena de endeudamiento. Nos dieron un premio. Claro que ciertamente de lo que poco se habla es que la capacidad de repago está asegurada por los recursos naturales. Notable, ¿no? Notable lo que se está haciendo. Entonces, bueno, hay que pensar en la Constitución del 49, el tema de los recursos y todo lo que ha sucedido. En relación a lo que hablábamos con el gringo, la necesidad del líder, estábamos de acuerdo con el gringo, la verdad, nadie niega a los líderes. Ahora, fíjense una cosa, digo, para entender, lo voy a decir sin embagues y no usando eufemismo, y no voy a usar adversarios como el término adecuado, sino como enemigos. Lo que está del otro lado, que son enemigos, gozan de un enorme poder de organización, porque tienen el dinero. Estructuras, si no tienen la inteligencia, la compran. Son como alguna vez dijo Jorge Murillo, considerando que Obama era una buena persona y que venía a cambiar la cosa, un negro contra 500 blancos preparados. Nadie niega el tema del líder. El problema es tener una idea de cuál es el poder que se enfrenta, porque de hecho uno puede repasar ciertamente la historia nacional y va a reconocer enormes líderes. Todos fueron vencidos, fueron quebrados, con lo que cuesta ser un líder. Por otra parte, porque mensurábamos hace unos minutos, o sea, un día no se hace un día para el otro. Inclusive, por este tema de la sintonía, la mala leche que ha sucedido en este tiempo de convertir a la política en espectáculo, los medios son la vidriera necesaria para la visibilidad del líder. Por eso, este otro poder, que uno puede calificar casi como enemigo de la patria a esta altura, tienes esa estructura para visibilizar o invisibilizar, para demonizar, para deslegitimar. Es muy fuerte el frente, digamos, y las ramificaciones de ese poder, que no es omnímodo, que se equivoca, pero que goza de una enorme capacidad de organización. Fíjense que ellos no tienen líderes, más bien son opacos. Pero tienen un sistema estructurado. Pero tienen un sistema y eligen los payasos muchas veces necesarios. Fíjense lo de parecería, digo, para pensar en algo, que al amigo, el demagogo punitivista de Sergio Massa, parece que lo han dejado sin asiento. ¿Qué es Sergio Massa si no es una creación de los medios de comunicación? ¿Qué es eso, Olmedo, este de la soja, este extraviado del tiempo de la historia? ¿Qué puede haber sido Scioli, ciertamente también, si no hubiera obtenido ciertamente la quiescencia y la bendición de esos poderes? Y uno entiende quizás los castigos a una líder como la de Cristina, que ha sido una líder inmensa, porque uno la compara ciertamente con otros, porque Menem fue un buen gerente, líder a su manera. Es como decía, es un político de raza, pero ¿de qué raza hay que preguntarse? Claro, pues, que se animó en última instancia para aquellos que siempre desde la izquierda pontifican, que se animó a reformar algunas cosas. Fíjense cómo pagan. Hoy un video de un fiscal, un video que la ve con el titular de Odebrecht. Era presidente de la Nación, el otro era el dueño de la empresa. Vienen a hacer una obra. El video no dice nada, pero la Nación hace un título enorme. Enorme. Y se olvidaron de las excavadoras. Le mandé un video al gringo de Maximiliano Rusconi, cuando en un momento determinado que tiene una discusión con Mónica Gutiérrez. ¿Qué le pasó a Mónica Gutiérrez? ¿Qué le pasó a Mónica Gutiérrez? ¿Qué le pasó a esa chica que pontificaba de una manera? La excelencia del periodismo. No, pero además que apagándose en los mismos zócalos que se apoya a cualquier persona. Increíble. Cuando debería tener mayor cantidad de fuentes como para poder discutir. Hay una parte que no te mandé de ese video que es la mejor, porque yo lo vi entero después, porque me interesó más que nada para ver qué. Porque el otro sin duda leyó el expediente que yo no leí. Claro. Por lo tanto, por lo menos tuve que tener prudencia para abocarme un tema como la zona. Que le dice, usted está bien, le dice Mónica Gutiérrez Rusconi. Sí, sí. Este es el abogado de Lázaro Báez. Porque usted tiene, es el abogado defensor y usted tiene que defender a su cliente. Y Rusconi la mira y le dice, y usted tiene que defender a su cliente también. Y ahí la dejó paralizada. Claro. Porque es empleada del grupo 1. Sí, todo nomás. A ver, y cualquiera de los que me está escuchando acá y que no se haga el sota, en función, digamos, si están en esos lugares centrales, si por lo menos no te haces el sota con tu cliente, que es tu patrón, con la línea editorial, te echan. Te echan a patadas. ¿Eh? Te dice, flaco, anda a buscar laburo a otro lado. Así de sencillo. Por supuesto que uno puede decir, a mí nunca me dijeron qué es lo que tengo que decir. ¿Sí? No, porque yo sé lo que no tengo que decir. Sé lo que tengo que callar. Sé en qué me tengo que hacer el boludo y en qué cosas no me tengo que hacer el boludo. Bueno, a mí me gustaría hacer un par de comentarios. Primero, en relación a lo que dijo a Víctor, que yo tampoco tengo fe en que solamente con una dirigente vamos a poder solucionar el problema que tenemos. Porque tendríamos que decir, ¿quién está detrás de esa dirigente? ¿Con qué poder, con qué fuerza? Claro. ¿Con qué conexiones? La dejan sola, después te dejan solo. Entonces, Macri no es Macri. Macri es todo el sistema financiero y mediático que está detrás de Macri. Macri es el círculo rojo que está detrás de Macri. Entonces él está como figurón, está como emergente políticamente, con discursos mediocres, sin entrar nunca en materia, sin dar jamás un discurso a nivel de estadista diciendo qué es lo que está pasando en el país, pero hay un inmenso poder económico de las finanzas y económico de los medios de comunicación que lo sostienen. Si nosotros del otro lado decimos, bueno, con Cristina tenemos todo resuelto, no resolvemos nada. Por un lado. Por un segundo lado, Menem en su momento tuvo el poder económico y el poder mediático de su lado. Y lo tuvo a Cavallo, que era el hombre, el poder. Era el delfín de todos esos medios. Sin embargo, el castillo de naipe se vino en banda. ¿Qué está pasando en estos momentos? Por eso le dije que hay un cierto tufillo, en base a esa expresión inglesa del carry trade, que es la diferencia que hacían entre distintas divisas especulando en mercados internacionales, para lo cual nosotros hemos dado todas las posibilidades. Porque tenemos 0% para la emisión del dinero. El dinero puede entrar y salir en el momento que quiere. Entonces, empiezan a pasar cosas. Por ejemplo, los dólares crecieron, la compra de dólares creció 74% en el primer cuatrimestre. Atesoramiento. 74% crecieron las compras de dólares cuatrimestre. Esto, a medida que se acerque a octubre, esto va a ir aumentando a tal punto que se va a hacer difícil salir de los pesos para tomar los dólares. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que a un mes de octubre nadie va a querer invertir en LEVAC y el gobierno va a tener que seguir bicicleteando el portafolio. Yo no creo que el gobierno tenga problema porque Estados Unidos no está dispuesto a entregar a Argentina. Sí, eso es tu y la cifra, ¿no? La cifra que le tienen que prestar a Argentina para que se sostenga son peanuts. Si le doy 7 billones a los chinos, no se le mueve el amperímetro, ¿qué problema hay con que sí le presten a Argentina 200, 300 mil millones de dólares? Vos insistís. Bueno, lo van a sostener. Vos insistís. No quieren perder más a Argentina. No quieren Argentina de nuevo en manos de un gobierno populista. Nacional. ¿Quién no y lo popular. Quiere? ¿Quién no lo quiere? Estados Unidos. Perdón, ¿Estados sí. Unidos el gobierno formal no, lo o que Estados es, Unidos lo que el poder de la revista Forbes? Lo que ellos llaman el mercado, el mercado internacional. Estoy de acuerdo ahí. Son las finanzas y los medios de comunicación de Estados Unidos, sumado a la primera potencia mundial en cuestiones de armamento. O sea, para decirlo, la tesis de Jorge, que viene de hace tiempo insistiendo, es que esto hay que leerlo en clave regional con el apoyo de Estados Unidos, porque uno puede ver en Brasil y puede ver, o sea, los populismos amonestados o con intentos destituyentes, con el eje en Venezuela, y la instancia de que Estados Unidos no quiere, en términos geopolíticos, dejar regalar esto, que ha sido un campo, porque, a ver, mientras estuvo distraído con Irak, acá crecieron gobiernos absolutamente, digamos, no pro-norteamericanos precisamente. No pro norteamericano. Pero a ver la influencia de Estados Unidos a través de lo que ha sido toda la operación de los buitres es notable. Yo no creo que estén dispuestos a ceder a Argentina y tampoco a Brasil. No, ninguno. Y de México no se ocupan porque lo manejan el paso a México. Ustedes ven, México tiene una situación. Notable. En los últimos 3 años han liquidado a 57 periodistas. Sí. En la OEA. ¿Qué dice Almagro de lo que está sucediendo nada. En México? No, Venezuela. ¿Y por qué Almagro no dice nada? Nada. Porque el poder económico de América le está diciendo, usted allí no la se la cantidad mete. De desaparecidos. Usted tiene que trabajar para liquidarlo a Venezuela. La cantidad de desaparecidos que hay en México, no dicen nada. Todo el tema es Venezuela. La situación económica de México, que es ya. Deplorable. No, pero gringo, estoy de acuerdo. Desaparecidos. Sí. Y el muchacho que tenemos acá ve y habla de los derechos humanos de Venezuela. Claro. Entonces no hay quien le pueda sostener una campaña, porque no solamente contar con el dinero para hacer la campaña, es que los medios estén dispuestos a darte el espacio para tu campaña. Y en ese marco, Cristina tiene que ser candidata. Y que las finanzas digan, sí, nosotros estamos dispuestos a ayudar a este proceso. No va a ocurrir. Entonces, no hay una capacidad de fuego suficiente en la oposición concebida en una sola persona. Y si se da esta hipótesis de trabajo de que con una sola persona se gana, y se gana, porque se gana en última instancia una senaduría, es mucho y riesgo, el PRO, de todos modos, el PRO sacando un 30%, duplica a los diputados, tiene 3 o 4 más senadores. Así es. Entonces, ellos van a jugar, obviamente, era el 19. Y para el 19 tienen 2 años para hacer todas las maldades que todavía les faltan. Bueno, pero. Y las van a hacer y van a tener los dólares para hacerla. Bueno, hagamos desobediencia civil, entonces, para ver. ¿Podemos leer Santo Tomás? Perdón, en este cuadro que pinta, que no es, perdón, que lo respeto, en esta puesta en escena que no es una locura, estamos al horno con papa, tomate y pimiento y toma y no nos salva ni Cristina ni Superman, todo lo que nombraste, no está Superman, o sea, no hay nada, ni los cuatro fantásticos, la contingencia, a ver, ni la comisión directiva, no, porque no se van, no se la contingencia lo que puede defino, a ver. A mí me llamó mucho la atención, y perdónenme, un reportaje que le hicieron hoy a Mario Cafiero, que vos lo conocés. Sí, claro. Que es un tipo bastante coherente. Sí. Que es un tipo muy seguidor de lo que es la deuda externa. Con mucho conocimiento. Muy estudioso. Me llamó una atención. Estaba muy, muy preocupado, y por eso yo me preocupé, pues cuando los tipos que saben, como ese. Está todo el mundo hablando de deuda. No. Él está muy preocupado porque él no ve no ve muy lejano que ocurra algún sisma, algo, porque esto va a llegar. Esto dijo Jorge cuando llegó, dijo una frase: esta deuda ya es impagable. ¿Cómo la van a parar? No se sabe. ¿Cómo van a parar el de Levac? Decime todas las cosas. Estados Unidos, vos sabés que te da dinero hasta un cierto punto y después te dice, flaco, discúlpame, el fontanero me está despotricando. No, y el tipo pero de cosas es litio de garantía, ¿no? Pero van a ser ejecutores. Perdón, ustedes vieron que ahora el presidente... Eso es grave, ¿no? A ver, yo, sí, está bien, yo está bien. Pienso. La contingencia es aquello que puede suceder que nadie piensa. Por eso. La historia está llena de esos elementos. Uh-huh. La historia argentina está llena de esos elementos. ¿Quién iba a pensar cuando Francisco, vos... ayer o anteayer, el presidente sacó un decreto por el cual se autorizaba que el país se pueda endeudar en 20 mil millones de dólares más. Así es. Por decreto. Sí, sí. Como es usual. 20 mil millones de dólares más. Lo importante es no solamente el anuncio de los 20 mil millones, sino que explícitamente en el decreto se dice que Argentina renuncia a la soberanía jurídica y acepta las jurisdicciones de Nueva York y de Londres. Sí, en el mismo decreto. Está la denuncia de Barcelona. Y yo sé que esto es así, porque nadie, por ejemplo, supongo que venga Cristina, y Cristina viene y dice, saca un decreto para que consigamos 20 mil millones de dólares. Te van a pedir los recursos. Y renunciamos a la soberanía de la jurisdicción en términos jurídicos. La van a tratar de traidora. ¿Qué va a pasar? No le van a dar un dólar. Y al otro día que cayó Cristina, el riesgo país se duplica. Entonces no van a tener posibilidades. Nos tenemos que ir, chicos. No, sí hay solución siempre. Yo soy del jaque mate y me desautorizan. No, todavía no está. En política no está el jaque mate. Gracias, Jorge. Muy amable, ¿eh? Jorge Murillo. Gracias, gringo. ¡Nos vamos! Gracias, Daniel Bravo. Pasá lo que pasó, pasa. Con eso nos vamos. Buenas noches. And in the end